Consider the following, and some of the results you will hardly believe. Radio Bertoldo, capítulo 10. Los ignorantes. Muy buenas, churruscos. Pirandar gallos pequeños de esta vida nuestra, que a veces regamos con un poquito de buen rollo y nos sumergimos desde aquí, como si fuese un cenote de la cultura en el apasionante mundo de la BD. Ya estamos aquí con un capítulo nuevo. Feliz año a todos, feliz Navidad y casi feliz Pascua. Y es que tengo que pediros perdón por tanta tardanza. Plagado de actividades y de lecturas, no encontraba el momento de ponerme a platicar de nuevo contra el micro y para mis oyentes, fieles seguidores de este mundo loco. Aclaraciones ante todo hay que daros, y es que este capítulo 10 iba a estar dedicado a la figura de Tintín y a relatar la magnífica lectura que me ha supuesto allá por el mes de septiembre, donde queda ya, del libro Hergé, hijo de Tintín, de la editorial Confluencias. Espero hacerlo en próximos episodios y os lo debo, pero como me tengo que repasar y releer semejante tochazo, que no es otra cosa que una magnífica biografía de Georges Remy relatada por el no menos magnífico Benoit Peters. Y como es cosa seria, que no puedo hacerlo a la ligera, y con miedo, aun así, de defraudar a fieles tintinófilos, si así no lo hago bien, como pudiera ser nuestro queridísimo Pedro Rey, compañero de las Metrópoles Delirantes, pues por todo eso, ya digo, prefiero tomármelo con calma y hacerlo guay. Bueno, todo lo guay que se puede hacer desde Radio Bertoldo. Ya sabéis, radio de nombre chungo y de contenidos ya ni os cuento. Y también porque desde mi cabeza me bullían ideas y reflexiones de mis últimas lecturas, derivadas de los regalos navideños, y que no quería dejar pasar, pues que me he lanzado, y atajando por el camino de en medio, desviándome del camino que me llevaba a esa magnífica mansión que es Moulinsart, llegué dirección oeste, montado en un topolino blanco, que luego se transformó en un Citroën un poco más moderno y menos romántico, no sin dificultad, hasta las colinas que sostienen las últimas piedras bretonas, hasta la región de Anjou. Visité de la mano de Richard Leroy y Etienne Dabodeau los magníficos viñedos de Montenevol. Y así como comprenderéis, se trató de un viaje con mucho calado y del cual me ha llevado tiempo regresar. No sin venir cargado de buenos recuerdos, poesías evocadoras y, bueno, sí, algunas manchas de vino en la camisa. ¿Qué os voy a contar yo? Pero oye, que también os doy la palabra si queréis. Esto es una democracia comiquil y por ello, para cualquier cosilla, me podéis encontrar en la web. En www.radiobertoldo.wordpress.com, en el correo electrónico radiobertoldo@icloud.com o en Twitter en @radiobertoldo. ¿Sabéis de qué está lleno Internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcasts, pero como las trufas en el bosque, a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo 789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcast. No soy un troll. Pasamos al sumario, entonces. En la primera parte del programa, en el plato principal, hablaremos, ya digo, de las reflexiones y el pozo que me ha dejado la lectura de Los Ignorantes, un muy buen cómic de Etienne Dabodeau, publicado por La Cúpula. Después, sin más dilación, vendrá la sección de novedades, con últimos lanzamientos que me han llamado la atención y cosas jugosas, verkamis estupendos que no debéis perderos y futuros lanzamientos prometedores. En la tercera parte del programa, ya sabéis, en el postre, os voy a contar lo que me han traído los Reyes Magos. Lecturas y lecturas y lecturas que me van a llevar su tiempo, pero con las que me lo voy a pasar realmente bien. Así que agarraros a vuestros auriculares, porque este topolino blanco de la BD, mete primera y arranca ya. Quand il l'attendait sur la plage, Ils regardaient pour tuer le temps. Les cortèges ventripotents qui défilaient sur le rivage. Les vieilles tartinées de crème. Les quinquagénaires sans complexe. Qui mettent à nu pour leur harem leur anatomie babouinesque. Il n'y en avait que pour un moment. Cuidado, cuidado. ¿Qué pasa? Mira, vamos a podar la cima de la colina. Estas son las mejores viñas de Montenegro. Hay que hacer una poda impecable. Hombre, la cima. Hombre, tampoco hay que pasarse. Joder, con eso no se juega. ¿No notas el viento? Estamos en pleno suroeste. Tenemos viento y sol todo el año. Montenegro es una tierra excepcionalmente ventilada. Aquí mi viñedo siempre está bien, incluso en plena sequía. No veas cómo pega aquí el sol en verano. La solennité musicale qui fait toucher à l'au-delà. Les cris de la marmaille en sueur. Los ignorantes. Justo acabo de terminar Los ignorantes, de Tienda Bodó, editado por La Cúpula, e irremediablemente siento la fuerza del estro que me lanza la crónica de esa magnífica lectura. Tenía muchas esperanzas puestas en este libro, adquirido como autorregalo de Reyes, sí, autorregalo, en una de mis librerías favoritas, el Sindicato del Cómic, en Ourense. Les debía visita a esos chavales tan majos y me decidí sin otro particular que disfrutar de una buena lectura. De una novela gráfica en el concepto más amplio del término. Estas novelas, chavales, no dejan de ser cómics, y a mi entender todo el rollito este de llamarlo novela gráfica es para intentar colársela a algún que otro no profano en el mundillo y que ve el tema dibujitos en viñetas como una cosa de críos. Y es así, estamos ante un cómic de tomo y lomo. Pero por otro lado, bienvenida sea esa moda de la novela gráfica que también le ha hecho a la industria comiquera de este país, desde las arrugas de Paco Roca. Yo por mi parte, y aún interiorizando la palabra cómic y tomando como sacrílega la de novela gráfica, me recreo en llamarle a esta adquisición novela gráfica y peco un poco contra mi filosofía. Voy, por así decirlo, un poco contra mi yo interior. Me contradigo y eso me gusta, porque lo que más odio es ser talibán de mis afirmaciones interiores y no dar una oportunidad a cualquier otra idea sana que me entre en la cabeza. Ya sabéis, por aquello de que en la diversidad está el gusto y de todo hay que probar en esta vida. Bien. Pues en estas, que ya me apetecía, después de tanta lectura de álbum europeo, coger una buena novelita gráfica de tomo y lomo, que llevarme al gaznate y degustar a sorbos más o menos largos en el sofá, en el baño, en cama y a cualquier hora, y seguir una historia de la A a la Z, una propuesta de autor, un ciclo cerrado, una bonita parrafada que nos haga sentir, pensar, amar, qué sé yo, mil cosas. Y eso me mola, churruscos. De este autor en particular, también le tengo ganas a ese pedazo de novelón que tiene pintas estupendas, que es Lulú, Mujer Desnuda, también editado por La Cúpula. Pero el caso es que hoy venimos a hablar de Los ignorantes, a deshuesar esta novela gráfica, a exprimir toda su chicha para que también os entren ganas así de darle un mordisco y pasar un buen rato. La edición es en rústica. Se trata de la edición Cosecha 2014, la última y la que podéis encontrar actualmente en librerías. Fijaos si ha gustado este libro que ya vamos por la tercera edición en castellano. La primera fue en cartoné y con un tamaño de álbum europeo. La segunda, ya en rústica, con el mismo tamaño. Y esta tercera, llamada Cosecha 2014, porque la cosa va de vinos, pues es más pequeña, más novelilla, también más manejable. De 16 por 23 centímetros aproximadamente. Y como bien me explicó mi librero, el formato es totalmente acertado. No se pierde un ápice de calidad por la reducción. Y la sensación general es que los formatos anteriores eran demasiado grandes. Es más, me atrevo a añadir que para el dibujo efectista y narrativo de Tienda Bodó es más que suficiente. Y la letra de los bocadillos es grande. 270 paginazas de relato, hojas gruesas, a blanco y negro, pero con una escala de grises muy acorde. El dibujo, como ya dije, efectista, narrativo, va al grano en cada viñeta y sabe muy bien qué historia quiere contar y cómo contarla. Vamos, que se nota el oficio del paisano. De unos libros y otros vinos, y antes de empezar a poneros en los labios la miel de una sinopsis con fundamento, me voy a retrotraer al novelesco del mundo del vino. Y es que el mundo del vino nos está surtiendo continuamente de ejemplos literarios y artísticos, de lo más agradables. Recuerdo con especial fruición la película Entre copas, de uno de mis actores favoritos, Paul Giamatti. Esta película sirve para ensalzar a la cultura del vino como un elemento conductor de un relato apasionado y delirante, de dos solteros que celebran la despedida de soltero del personaje interpretado por Paul Giamatti, un amante del vino, a través de los viñedos de California. En una especie de road movie, entre copa y copa, conociendo a churruscas bien interesantes y viviendo aventuras carayudas. Es una película donde el vino está ahí como trasfondo de toda la historia, como al fin y al cabo lo que es, y lo que siempre desde la antigüedad ha sido un lubricante de las relaciones sociales. Por otro lado, ejemplo de metacómic. Como cómics que hablan de otros cómics o de historias basadas en el cómic como medio, tenemos ejemplos varios. Siempre es de agradecer una reflexión o aventura desde el mundo y para el mundo del cómic. Sin ir más lejos, nos encontramos en España con el magnífico relato realizado hace unos años por Paco Roca, titulado El invierno del dibujante, considerado en su momento para muchos como el verdadero premio nacional de aquel año. Aunque ya se sabe que hasta ahora en ese premio no ha repetido nadie. Un delicioso relato sobre un par de años clave dentro de la editorial Bruguera, en pleno franquismo, y con unos protagonistas heroicos, una historia hecha por un amante del cómic para los amantes del cómic, un homenaje. Bueno, pues ya sabéis, Entre copas y El invierno del dibujante, dos recomendaciones que os hacemos desde el Club de Buenos Caldos de Radio Bertoldo. Y ahora el temita, los ignorantes. Se ha optado por la traducción directa desde el francés Les Ignorants, y no dudo de que sea o no acertada el título. Sin embargo, a medida que avanzamos en el relato, vemos que la palabra ignorante adquiere protagonismo. Y tal vez me lo haya parecido solo a mí, pero la sutileza que adivino puede tener en Francia este adjetivo no alcanza el nivel peyorativo que tiene nuestra sociedad. Es decir, a nadie se le dice eres un ignorante por no saber tal o cual cosa, sino que se emplean palabras menos fuertes como profano o aprendiz en la materia. Sí, tal vez el título, los aprendices, tendría un tono más acorde con el significado de la lectura. Pero por otro lado, también luego nos quejamos de que las traducciones de títulos en nuestro país, ya sean de libros, de películas o de discos, son a veces, por qué no decirlo, escandalosas. Así que me imagino a lo que se enfrentaron los editores de la cúpula en esa disyuntiva editorial que casi siempre es la traducción del título. No, hombre, no. No son unos ignorantes a la española, como se podría pensar. Los protagonistas son tan solo unos desconocedores, el uno del oficio del otro, pero con una curiosidad que se activa después de que el dibujante Etienne le proponga al viticultor Richard la idea que le ronda por la cabeza. Compartir experiencias y conocimientos. Una vivencia de la que el autor de cómics sacará un libro y el autor de vinos, ¿un vino? Hombre, si entendemos el vino como un libro que cuente una historia, que cuente un relato, quizás lo podría haber puesto en una etiqueta de la añada resultante del trabajo del dibujante en sus viñetas. Quizás una referencia cruzada a esa historia, ya que siempre y también casan los libros con el mundo del vino, quizás. Pero desde luego, de lo que no cabe duda, es que tan singular empresa le ha servido para convertirse en uno de los viticultores más famosos de Francia. Además de un personaje de cómic, algo de lo que se reflexiona en varios pasajes del libro. Si escribes Richard Leroy en Google, evidencias enseguida esa repercusión que ha alcanzado la obra, y que les ha venido muy bien a ambos, sin duda. Pero quizás el mundo del vino no está tan mediatizado como el mundo de los escritores y novelistas, ¿no? Es decir, sabemos de tal o cual vino, pero no sabemos de la persona, de la historia que se esconde detrás de cada uno. Amén de que al mercado de mayorías normalmente solo llegan productos derivados de grandes conglomerados empresariales. Sí, sin duda a Richard Leroy y a los vinos bio les ha venido muy bien este Les Ignorants. Aprendemos muchas cosas con la experiencia de esta historia. Además de un gran entretenimiento lectivo, nos adentramos de lleno en el mundo del vino, la poda, la operativa en torno al cuidado de la viña en invierno, la preparación de la temporada, la vendimia, la fermentación, la cata, todo un mundo apasionante. Destaca un aspecto que yo poco conocía y que me levantó gran curiosidad, y es el tema de la biodinámica, que según se desprende del relato, se trata del cultivo del vino dejándolo hacer, interviniendo lo menos posible, simplemente tutorando el crecimiento de la cepa y la maduración de los racimos, cuidando mucho la tierra, eliminando cualquier elemento o agente externo que daña la uva, y no empleando química más allá de lo estrictamente necesario o incluso ni eso. El azufre, gente, el azufre. Ese elemento que tantos quebraderos de cabeza, que tantas discusiones entre apologistas y detractores presentimos, despierta en el mundo del vino a través del vivo relato de los capítulos en el que se nos nombra. Etienne Davodot, Aquí tira de oficio, y ya al introducir el concepto a mitad de relato, luego nos lo muestra como ya aprendido. El relato tiene la magistral forma de mostrarnos la evolución de los conocimientos de ambos protagonistas, en los respectivos mundos a los que son foráneos, antes de comenzar. Y aun tratando distintas facetas, en cada uno de los capítulos el relato es evolutivo en el tiempo. Y el tiempo es a lo largo de todo un año o año y medio. No os voy a desvelar ni un ápice de lo que pasa, pero os puedo adelantar que hay mucho trabajo en la viña. Mucha cata de vinos, muchos cómics que leer, muchas visitas a salones del cómic, a editoriales, a imprentas, a autores. Sí, sí, Etienne tira de amigos y pasea de la mano al Richard por amigos del mundillo que le ofrecerán variados puntos de vista. Una cosa que me gusta del relato es esa falta de buenismo que se da en otros trabajos y que a veces echa a perder una buena crónica. Porque no olvidemos que lo que aquí nos está desarrollando Etienne es una crónica de acontecimientos entre dos amigos. No le importa poner sin tapujos las críticas de su amigo hacia el mundo del cómic, poner ese carácter a veces difícil y rebelde del Richard. ¿Y cómo va contra lo establecido? Con solo deciros que no le gusta Moebius, casi un sacrilegio que Etienne capea en el libro como bien puede, pero que no oculta, y eso es de agradecer, las reacciones de su amigo ofreciéndonos por lo tanto un relato que parece bien sincero y muy interesante. Pero sobre todo es un relato de reflexión, donde se analiza y se indaga sobre los procesos creativos del autor, sobre los puntos en común de las dos prácticas, el dibujo y el cultivo y producción del vino, a priori tan dispares. Es un relato también para descubrir Francia, al fin y al cabo, y aunque sea un relato universal, no podemos olvidar ni un momento que nos encontramos en Francia, y el autor mismamente se esfuerza en no hacérnoslo olvidar. La Europa moderna, la ordenación de sus ciudades, de sus trabajos y de sus gentes. Los protas viajan a París siempre en tren. ¡Qué maravilla ese tren de alta velocidad francés, el TGV! Degustan vinos en cualquier rinconcillo pitiflús. Es decir, con ese refinamiento francés que hace que cualquier sitio de restauración sea muy pitiflús. Con su mantelcito, sus copas, su jarroncito y sus flores silvestres recién cogidas. El mundo civilizado, al fin y al cabo, el primer mundo. Allí vemos cómo es una editorial, y no de las gordas, una editorial que yo ni siquiera conocía. Futuropolis Comics, acogida por un país que ve con un sano orgullo cómo su industria de banda diseñada es una de las más florecientes del mundo. Vemos en esa editorial la cantidad de gente trabajando, y bien, trabajando por y para la cultura. Aún hay esperanza en Europa, y envidia sana también. En ese aspecto, también es muy reconfortante la lectura, porque no solo curioseamos y aprendemos de vinos y de cómics, de sus procesos y de sus mundos, no solo eso, que ya es mucho, sino que nos metemos de lleno en un país como Francia, en una zona bonita y dichosa como la región del Loira, cerca de Bretaña. Por lo tanto, también es un poco un libro de viajes. Nos transportamos a una región al norte de Burdeos, hablando de vinos de Burdeos, y entre cepas y lomas de la campiña sentimos de nuevo el aire del campo que pega nuestras caras y el tenue sol que nos da en el cogote en invierno. Nos reconfortamos probando diversos vinos en la bodega y llevamos a lo largo de 270 páginas una vida regalada. Una vida burguesa al más puro estilo bon vivant, al más puro estilo francés, enamorados de la vida, y eso ya es mucho. Porque estas lecturas te arrancan poco a poco de la gris realidad y te sumergen en ese duerme vela con aroma de lavanda, a chocolate y a café. Apagamos la luz y cerramos los ojos y nos dejamos transportar al mundo de los sueños. Y nuestro subconsciente, mientras nosotros descansamos en brazos de Morfeo, en la más profunda felicidad de la oscura noche, se pregunta si quizás no es ese el mundo que se merece nuestro castigado cuerpo, ese mundo literario que también nos hace. Desde luego, una historia más que recomendable desde estas vuestras ondas, Radio Bertoldo. Para esos momentos que sabéis van a ser para vosotros, comprad experiencias como esta, que es la lectura de los ignorantes. Avec un fauteuil pour tout lit, dans un ferry plutôt mesquin. Avec au bar demi rempli dix quelques temps américains, je m'invente quelques délits pour m'expliquer l'amour éteint. Pourvu qu'au bout de l'ordalie soit Romoule, quartier latin. Au bout de l'ordalie, je l'oublie ce petit matin. où chaque pierre avait pâli dans le palais de Dioclétien. Pourvu que le sommeil emporte ce souvenir dans le lointain. Pourvu que le sommeil m'escorte vers Rome ou le quartier latin. Pourvu que le sommeil m'escorte et qu'au réveil il soit midi. Qu'au port quelques putains accortent m'enivre de mots de brandy. Vogue galère et si mon mal d'aventure un jour prenait fin, j'irai t'attendre pour l'escale à Rome ou au quartier latin. À Rome ou au quartier latin. Parte 2. Las novedades. Bueno, pues ya estamos en la parte 2 del programa. Bueno, aquí normalmente hablamos de las novedades, de las últimas novedades. Sé que ha pasado mucho tiempo desde el último programa, pero bueno, no creo que nos hayamos perdido nada interesante que no vaya a comentar yo ahora en este apartado. Entonces, vamos a ponernos en situación y vamos a repasar las principales novedades que hay en el mercado. Vamos a empezar por Ponemun. Nos llegan dos novedades para este mes, son dos integrales. Vernon Prince, el segundo tomo de un total de 4 de Hernán y Greg, unos clásicos del cómic franco-belga. Antiguo agente de la Interpol, Vernon Prince decidió un día cambiar su vida y embarcar a bordo de su barco el Cormorán. De Manhattan a África del Norte, pasando por China y América del Sur, recorre el planeta, acompañado de sus amigos, el marino Barney Jordan y el pequeño hindú Jin. Se alza contra las injusticias, combate sin piedad a sus adversarios y se enfrenta a toda la poderosa fuerza de los elementos naturales. Parece un capitán trueno a lo franco-belga. Muy buena pinta. La verdad es que Ponemun está haciendo muy buen trabajo con los integrales. A raíz de esto también tenemos a Woody Longway. También el segundo tomo integral de un total de 5, que es una de indios. Una gran, larga y hermosa historia de amor, nacida al pie de las montañas rocosas y en las grandes llanuras del oeste americano. Así es la vida de la familia Longway, Woody, Chinook, Jeremy y Kathleen. Esta familia tendrá que enfrentarse en primer lugar a la naturaleza, a veces hostil, pero que forjará sus caracteres, y a una serie de batallas contra los indios que inevitablemente incluirán una dosis de violencia e injusticia. Bueno, lo mismo, muy de agradecer que la editorial Ponemun esté empecinada en recuperar magníficos exponentes de la BD europea de todos los tiempos, y en formato integral, con el consiguiente ahorro de dinero. De todas maneras, los fans de la línea de Ponemun echamos de menos su faceta de siempre al sacar todo tipo de historias, también novelas gráficas y un poco de aquellos mangas que aún tienen en catálogo tan míticos, Barrio Lejano o Un Zoo en Invierno, o El perro que miraba las estrellas, por poner un ejemplo. Pasamos a otra cosa, Mariposa. Desde Outsider Comics se están moviendo y muy bien las cosas. Lo más destacado que han sacado en los últimos meses es el nuevo trabajo de Furillo, titulado Nosotros llegamos primero. Franco intoxicado, nazis, el Mossad, bares casposos, odiseas espaciales, tetas grandísimas, la CIA, osciloscopios, litros de brandy, el futuro de la humanidad y la eterna duda. ¿La llegada del hombre a la luna no fue más que un camelo televisivo? Pues el Furillo, va más lejos en la respuesta a este interrogante, endocéntrico y rizando el rizo con tirabuzón, con un trabajo colosal para narrar mediante argucias viñetadas que no solo el hombre llegó a pisar la luna, sino que, encima, fue un español. Y así mayúsculas a lo macho, a lo Quijote y a lo putero. Furillo construye enloquecidas tramas y subtramas en un guión inusitadamente elaborado y complejo, dotado de más densidad y enjundia, a su ya de por sí, espesa trayectoria, a las flemas y fluidos, a la descompensación testicular, como sello del autor, tampoco están ausentes en esta obra. Furillo añade ciencia ficción, novela histórica, espionaje y destape, en un relato fantástico que gustosos firmarían a la limón Philip K. Dick, Ian Fleming y José Frade. Si no se ríe usted en voz alta al menos una vez con este libro, es que está muerto o va a morir temprano. Compruebe la reacción de figuras de demostrado crédito comiquil tras la ingesta de Nosotros llegamos primero. La verdad es que este trabajo sí que sí tiene una pintaza bárbara y puedo prometer y prometo que ampliaré información en próximos programas. Qué pena que ya no quede la serigrafía que se regalaba con los primeros 100 ejemplares pedidos a través de la web. ¿Veis? Por eso es por lo que hay que estar atentos a esta web del Temeotarra Ata, nuestro Atita, como lo llaman otros coetáneos. Así que ya sabéis, estás atentos a Outsider Comics. Siempre puedes pillar algo interesante. Y de la editorial Netcom 2 nos llega una novedad muy jugosa. Muy jugosa. Se trata de Los Diablos Azules, un cómic europeo ambientado en la Primera Guerra Mundial y que viene a sumarse a los fantásticos cómics bélicos a que nos tiene acostumbrados Netcom 2. Me refiero a sus volúmenes de Airborne 44. Estos, a su vez, ambientados en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Con Los Diablos Azules, Francis Carin y Michel Pierriet bosquejan un cuadro que testimonia la vida cotidiana de los soldados franceses entre 1916 y 1917. Entre aventuras heroicas en las trincheras e investigaciones varias, Los Diablos Azules es una serie de ficción publicada en la revista Espirú a partir de 1981, que Netcom 2 recopila en un solo tomo de 64 páginas. Francis Carin, toda una institución de la BD belga, con series como Victor Sackville, y que ha participado en Le Franc, El Ultimátum y La Momia Azul, o en el segundo tomo de Ella Mahé, se unió en los 80 a Michel Perriet, un habitual de la revista Tintín, y autor de series como Las Águilas Decapitadas, Hidalgos o Las Diosas, para crear esta serie de pequeñas historias ambientadas en la Primera Guerra Mundial. Como curiosidad indicar de estos autores que Carin trabajaba para la revista Espirú y Perriet para la revista Tintín, y estaba mal visto que un autor trabajase simultáneamente para ambas. Perriet tuvo que adoptar el sinónimo de la Marne, en referencia a una importante batalla de la Gran Guerra, de la Batalla del Marne. Bien, pasamos a otra cosa. De la editorial La Cúpula vamos a destacar entre las novedades de este mes Rubor, un libro colectivo que no puede ser más íntimo. Una obra de ascendencia erótica donde con múltiples registros se nos dan a ver aquellos momentos en el que el flujo sanguíneo se desmadró un poco y se nos subieron los colores. De enorme editorial, lo más destacado de este mes es la reedición de todos los volúmenes de la serie Torgal en tapa dura. Está bien la decisión, aunque me imagino que por el precio no compensará cuando afortunadamente a día de hoy aún podemos encontrar a muy buen precio los cómics de Rústica encuadrados en la colección Pandora. De Fulgencio Pimentel hay que destacar pues la llegada inminente que se presenta de Bahía de San Búho, el último trabajo de Meg, Moj y Búho de Simon Hasselman. La serie es una pasada, una sitcom moderna donde se habla de drogas y de porros y de relaciones entre chavales de hoy en día. Desde luego, un trabajo que está en la vanguardia del cómic actual, con muchísimas ganas de leerlo. Y en cuanto a Berkamis destacados, hay que decir que ha finalizado con éxito el Berkami del libro de Attilio Gambedotti, de Las chicas de Attilio, de este argentino maravilloso que nos regala el mejor cómic erótico porno que existe en la actualidad, a mi juicio, y que un día prometo hacer un programa de su gran obra, Las cuatro amigas. También otro Berkami al que me he apuntado y que está a punto de finalizar, es el de Lewis Quiles, el Revolutionary Road, una crítica mordaz al mundo de hoy en día, tanto a las religiones como a los capitales, con un toque de humor y una dosis de erotismo. También con muchísimas ganas de que nos llegue y también será comentado en estas ondas. Y ya para finalizar vamos a hablar de la editorial Dibux, una de las editoriales que productos más finos saca al mercado. Pero no vamos a hablar de novedades en el estricto sentido de la palabra. Trabajos que ni siquiera han salido aún a la venta, pero que vendrán en breve, y que me han llamado poderosamente la atención. Tenemos lo nuevo de Spirou, el botón es de verde kaki, con muchísimas ganas de tenerlo ya entre nosotros para poder leerlo. Luego otro trabajo, Una tarde de pasión, relatos de Ricardo Esteban con los lápices de Sergio Bleda, un maestro del erotismo, que recientemente había publicado La novia y la ladrona con Kiss Comics. Y después otro libro que la verdad es que me ha llamado mucho en el preavance de Dibux y es Las tetas, de 192 paginazas, para un trabajo que es de Guillaume Bianco, que tiene muy buena pinta y con el que seguro nos vamos a divertir. Thank you. Bueno, y ya estamos en la parte 3, en el postre. Y bueno, como lo prometido es deuda, y como os decía al principio del programa, pues os voy a contar un poco mi experiencia navideña y cómo elaboré una lista para que los Reyes Magos me trajera un montón de regalos comiqueros y de libros. Entonces, principalmente la cosa fue así, es decir, como siempre me regalan cosas que, bueno, a vosotros os pasará, que son cosas que sí, que son útiles a veces, que son camisas, que son jerseys, un calcetín por allí, un calcetín por allá, pero ¿qué es realmente lo que nos llena? Lo que nos llena de gozo y de satisfacción, pues por los cómics, los libros, pues esos entes, esos personajillos que viven dentro de ellos y que nos hacen tanta compañía en una tarde de lluvia, en una tarde lluviosa. Bueno, pues lo que hice básicamente pues fue eso, elaborar una lista con 16-17 títulos. Ya sabía yo que no me los iban a regalar todos, pero bueno, por lo menos podían caer unos 3, 4, 5. Y la verdad es que me llevé una muy grata sorpresa porque la lista anduvo pululando por ahí entre mis familiares y al final recibí más regalos de los que me esperaba. Bien, entonces en primer lugar quiero hablar del primer regalo que recibí, que fue el libro Degenerado, de la editorial D-Books, que es de una autora francesa, de Chloé Chaudhunet, y que trata el tema de la Primera Guerra Mundial. Como un desertor de la Primera Guerra Mundial se hace pasar por mujer para evitar la guerra, para desertar, y acaba completamente loco y bueno, viviendo un poco esos locos años 20 de Francia, de la sociedad francesa, de París, de los cabarets, del Bois de Boulogne, de todo el frenesí y la sodomía que había en aquellos tiempos. Y es muy gráfico de cómo es la personalidad humana y de hasta qué límites puede llegar un ser humano sometido a situaciones extremas, digamos. De este libro, pues pienso hacer, yo creo que sí, que un programa dedicado a él, porque es un libro bastante curioso y que se merece un programa. Después, un libro que me gustó muchísimo, pues fue El Ardalén, de Miguel Ancho Prado. Es uno de los últimos libros que he terminado de leer y es, para mí, el mejor trabajo de Miguel Ancho. Una obra de arte donde cada viñeta parece un cuadro, con ese estilo que tiene Miguel Ancho y con esa narración, porque al final la narración es lo más importante, y con esa poesía y esa serie de encabalgamientos que hacen que leer la historia de cabo a rabo y no quieras parar de leerla y aún tengas ganas de volver a releerla para fijarte en los detalles que no te has fijado y que, bueno, pues también se merece un programa aparte. Seguimos con el Asterios Polipa, no lo he leído. Dicen que va sobre la vida de un arquitecto, algo que me interesa muchísimo porque, bueno, yo me dedico al mundillo este de la construcción, ¿no? Y entonces, pues, siempre me gusta mirar, aunque no soy arquitecto, pero me gusta ver el tema ese de cómo se desarrollan las vidas de los arquitectos. Desde aquí, si me están escuchando, un saludo a La Morsa Era Yo. Y bueno, decirles que si me están escuchando, que ese programa de cómic dedicado a la arquitectura, arquitectura dedicado al cómic, pues de esos dos mundos tan unidos a veces, pues espero realizarlo pronto. Aunque bueno, me llevará su tiempo realizar un buen guión y que esté a la altura. Después me regalaron, vamos a ver, El Drácula, de Reino de Cordelia. Es un libro, bueno, una edición, la última que ha salido en nuestro país, que recupera pues la traducción de Vicente Molina Foix y que tiene las ilustraciones de Fernando Vicente. Y la verdad es que no me pude resistir, me lo regalaron, pero bueno, con indicaciones mías, porque lo vi en la librería y es que es una edición impecable. La verdad es que Reino de Cordelia está haciendo unas ediciones y unos libracos que, bueno, que no hay que dejar escapar, porque desde luego esta puede ser la edición definitiva de Drácula. Bueno, vendrán muchas más y muchas más buenas, pero desde luego este es un libro para tener y para admirar. Después me regalaron El Museo Orgé, de Cefirón Ediciones. Es un tochazo donde en el lomo recuerda ese ajedrezado entre rojo y blanco, recuerda pues al cohete lunar, ¿no? De Objetivo a la Luna y de Aterrizaje en la Luna de Tintín, y es muy curioso y queda muy chulo en la estantería. Y bueno, pues va contando lo que te puedes encontrar en el Museo Hergé, dedicado a la obra de Georges Rémy, no solo a su Tintín, aunque básicamente la obra de Hergé es Tintín, y que se encuentra en Lovaina la Nueva, cerca de Bruselas, en un precioso bosque, y que semeja como si fuera, el edificio semeja como si fuera una nave, un barco, a punto de partir hacia la aventura, en ese mar de árboles que tiene enfrente de él. Entonces, bueno, en el álbum pues nos muestran todos los documentos y todos los objetos y todo que hay en el museo. Realmente es como si fuera un viaje hacia el museo. Es un libro muy ilustrativo, tiene un mogollón de ilustraciones, y empiezan desde explicándote cómo Ponsan Park, que ganó un premio Pritzker, construyó y diseñó y pensó el museo de Lovaina la Nueva, ayudado por Fanny Rodwell, que es bueno, la última mujer de Hergé. Y es muy curioso ya desde ese primer capítulo, porque te muestra el fondo, el objeto, el continente, ¿no? Y después te va un poco mostrando el contenido, ¿no? El contenido de las distintas estancias, de cómo están desarrolladas, porque te dice por qué empieza de arriba abajo, al principio llega, subes en un ascensor, etcétera, porque ese ascensor tiene una serie de colores y que no son los colores del cohete lunar, pero que recuerda al cohete lunar y por qué razón. Bueno, está muy bien. Muy bien, muy bien. También espero dedicarle un programa. Ya sabéis que este capítulo 10 iba en principio dedicado al programa de Tintín por el libro Hergé, hijo de Tintín, pero bueno, me he preferido, pues como no lo tenía guionizado todavía, he preferido adelantar esta última lectura de Los Ignorantes y comentarla para que no se pasara. Bien, y más libros. Más libros que bueno, que al final el que me autorregalé fue el de Los Ignorantes, pero también en una comiteca de viejo me compré La teoría del grano de arena, que es el último cómic del ciclo de las ciudades oscuras, de Benoit Peters y François Schuiten, que es una serie imprescindible en el mundo del noveno arte y que tiene muchísimo que ver con la arquitectura. Otro libro que me llamó la atención y así también descubrí una editorial nueva, esto ya no es un cómic, pero es un libro que me llamó mucho la atención y que yo creo que merece la pena descubrir esa editorial, que es El Acantilado, pues fue Las Memorias de Albert Speer, porque a mí también me gusta mucho la historia y la verdad es que es un tochazo donde Speer, desde su encarcelamiento en Spandau, donde estuvo 20 años confinado, pues relata toda una serie, bueno, relata sus memorias del Tercer Reich, ¿no? Pues al ser la mano derecha de Hitler, pues lo que ahí se descubre pues es el más cercano relato desde la perspectiva pues de alguien que estuvo a las órdenes de Hitler hasta el último momento y vamos, la verdad es que interesantísimo, y que esta editorial haya recuperado estas memorias, pues es una pasada que hay que leer. Y bueno, después os tengo que decir que a raíz de leer Los Ignorantes, como en dentro del cómic se recomienda una serie de cómics, se hace un especial mención a Emmanuel Guibert. De hecho, lo van a visitar dentro del cómic, tanto Richard Leroy como Étienne de Bodo. Van a su casa, hablan sobre la obra del fotógrafo, que es una obra imprescindible y que espero releerme pronto y hacer un programa dedicado al cómic del fotógrafo, ya que el tema de Afganistán y los talibanes está muy de moda. Es un cómic, ya sabéis, hecho con fotografías y con dibujos, y que es una pasada. Y después también hablaron de La Guerra de Alan. La Guerra de Alan no la había leído. Y la verdad es que es un cómic, es una trilogía difícil de conseguir, pero que a través de todo colección pues di conseguido comprándoselo a una librería de Alicante. Y es el último cómic que estoy leyendo estos días y lo estoy empezando a leer. Y la verdad es que no es ya solo el dibujo, que es muy simplista, pero sí es el relato y cómo lo cuenta. Aunque tengo que decir que me chirría un poco la traducción, pero espero ampliar información en próximos episodios. Y bueno, ya veis que tengo muchas cosas pendientes que leer y poco tiempo para leerlas, porque entre hacer programas y leer y hacer programas, pues no tengo tiempo para hacer otra cosa. Apenas como duermo vivo. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Ya llegamos al final de este capítulo número 10 de Radio Bertoldo. Cumplimos 10 programas, alguno más porque ha habido algún especial entre medias, y que sigan así. A ver cuando cumplamos 100, a ver si hacemos algo especial y cómo estamos de oyentes. Ahora, por el momento, no me puedo quejar. Yo creo que va bastante bien la cosa. Así que para cualquier cosa, las direcciones que ya he dado al principio del programa, tanto en Twitter como en el email, como en la página web, si queréis dejar algún comentario, si queréis recomendarme alguna lectura o si queréis que comente algo en el programa, mandadme correos, mandadme audio correos, que serán mejor recibidos todavía. Y nada más, leed mucho, sed buenos y nos vemos en la siguiente. ¡Churruscos!